atrás. No hay novedades en el frente, las cosas siguen como están. Arriba está la misma gente y aquí abajo los demás. No somos héroes ni bufones, estamos fuera del lugar donde se cuecen las traiciones y eso nos hace gritar. Somos como una enfermedad crónica. Solos con nuestra música, viajando en el vagón de atrás. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas, bienvenidos a El Rocktubernio. Recuerdo una canción de Daniel Higiénico y la cuarta de Baño Van, en la que el protagonista en un momento dado interpelaba: ¿no tienes algo de rock español? Sí señor, así es, así es. ¿Lo recuerdas, Miguel? Lo recuerdo, sí, qué tiempos aquellos. Bueno, pues este programa de esta noche pues puede ser una respuesta perfecta a esos personajes que a altas horas pues reclaman lo que es suyo y le exigen al DJ que se deje de tanta mandanga extranjera y ponga algo del territorio. Efectivamente, hoy todos los grupos que van a sonar son grupos del estado que cantan en castellano. Por aquí van a pasar grupos de distintas épocas, grupos que hemos conocido recientemente e incluso alguna petición, ¿verdad, compañero? Eso es, alguna petición. Hoy, cuéntanos con lo que hemos empezado. Sí, pues hemos empezado con un histórico de la música española, no reconocido siempre porque se ha movido frecuentemente bajo los radares de los géneros del pop y del rock. Hablamos de José María Guzmán, músico que comenzó su andadura hace muchísimos años. Yo creo que ubicaríamos los orígenes en los años 60. Sobre todo, pues alcanzó renombre con aquella banda mítica que a mí personalmente pues me encanta y a la que tengo un gran aprecio, que es Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, esa especie de, como se ha dicho tantísimas veces, Crosby, Nash, Steele and Young, a la española, una anomalía dentro del gen musical ibérico, y posteriormente y ya mucho más allá en los 80, bajo esa banda un poco que intentaba replicar los patrones anglosajones, aquel grupo llamado Cadillac, que incluso se llegó a presentar a Eurovisión con una canción mítica, aunque seguramente no por porque tengas buen recuerdo, llamada Valentino, aunque hay que reconocer que no era una canción desdeñable. Y Guzmán siempre ha estado ahí, en solitario o en diferentes proyectos, siempre con esa voz personal, esa voz pues auténtica y absolutamente versátil, que le ha permitido pues dar rienda suelta a inquietudes musicales muy variadas, siempre con el pop y el rock como contexto personal y musical. Y bueno, y sigue en activo muchas décadas después, y hemos traído ya al Rocktubernio este disco, el Bienvenidos al Club, del año 2004, en el que se encontraba esta canción que hemos escuchado, la titulada Somos, que es una oda al músico, a todas las tribulaciones del artista errante, que están perfectamente representadas en esta canción y en la camaradería que la misma representa. Bueno, pues aquí sigue el Rocktubernio, y antes decíamos que vamos a pinchar una petición. Yo creo que es el momento de hacerlo, porque un oyente del programa, que es tocayo mío, que se llama Miguel Ángel, nos ha pedido, o sea, nos ha hecho una petición muy acertada, porque es de un grupo que va a estar este próximo viernes en Zaragoza. Hablamos de Obús, los cuales van a actuar aquí en la ciudad del Ebro, en el marco de lo que es la gira de 30 aniversario de su disco más emblemático, El Que Más. Y yo me he traído aquí un vinil, el vinilito que tengo de este magnífico disco. Yo creo que Miguel Ángel tiene muy buen gusto, porque nos ha pedido una canción muy chula, la segunda del álbum. No es uno de sus grandes hits, pero es una canción que seguro que el viernes no va a faltar. Es una canción muy muy querida por los fans de Obús. Lo que va a sonar es Deprisa, Deprisa, y en vinilo, y esto va dedicado a nuestro oyente Miguel Ángel. We'll be right back. Pues esta canción va dedicada a nuestro particular chico de la gran ciudad, a mi tocayo Miguel Ángel, oyente del programa, el cual nos ha pedido este Deprisa, Deprisa, que seguro que junto con otros grandes clásicos de este albumazo de Ous, el que más sonará este próximo viernes en el Centro Cívico de Licias, seguro que Autopista, Vamos Muy Bien, Juego Sucio, La Raya, en fin, es un concierto que ni yo ni mi compañero nos vamos a perder. Y además hay que decir que este fin de semana está lleno de eventos, ¿verdad? Porque el sábado en la sala Arrebato hay otro concierto que también es muy interesante, los Dust Bowl presentando un nuevo disco. Eso es, un fin de semana conciertero y bueno, pues nosotros vamos a estar ahí porque empezaremos con Obús, pero seguramente pues ahí pretendemos estar el sábado viendo a The Dust Bowl, que presentan su segundo disco hasta la fecha, Sangre Grande, Grande, exacto, en la sala Arrebato. Sí, sí, un disco con una portada que particularmente me gusta mucho. Sí, a mí también. Y que se va a entregar como obsequio a todo aquel que se acerque al Arrebato a contemplar y a experimentar todas las sensaciones y todas las energías que desprendan estos nuevos The Dust Bowl presentando este disco, Sangre Grande, ahí en el Arrebato el sábado. Pues ya sabéis, no os perdáis el próximo viernes a las huestes de Paco Laguna y Obús en el Centro Cívico de Licias, y el sábado a los Dust Bowl presentando nuevo álbum. Estoy contando los minutos para poder ver a Bus y estuve... Mi compañero está súper emocionado, se lo vio en la cara. Estuve el sábado viendo a un grupo de rock mandinga y en el Centro Cultural Delicias, y ahora quiero poner colofón a esta experiencia musical del mes de noviembre, sin duda, con ese concierto de Bus. Mi compañero Marcelo le tengo muchas ganas. Le pega todo, es que le pega todo. Y hay chicos de la gran ciudad y luego pues hay chicos que no se sabe si vienen o van, como por ejemplo pues algunos de los que quizás pueden protagonizar las canciones de Guisante, artista zaragozano que sirve de cobertura a Rafa Domínguez, productor, compositor, intérprete, acompañando muchos años a Bumburi, ejerciendo de primer guitarra en esos proyectos musicales multiforma a los que ha dado el artista zaragozano durante estos últimos años. Y bueno, pues hace poco tiempo volvió Guisante, Rafa Domínguez, con un disco titulado Envasado en Hechos Reales, un disco que en su arte y en su envoltorio pues remite a, bueno, a Lewis Carroll y a otras imágenes iconográficas de la infancia, y con un componente surrealista muy acentuado, y que incluye canciones pues con un contenido lírico que quizás pues resulta un tanto críptico, y con un envoltorio musical muy variado. La verdad es que Guisante me recuerda en su libertad a la hora de interpretar, de hacer las melodías y de presentar las canciones a no sé, a artistas igual más provenientes de Latinoamérica, y me gusta eso, que haya músicos aquí que hagan lo suyo sin necesidad de estar atendiendo al entorno, ¿no? Y yo creo que Guisante es ese caso. Vamos a escuchar una canción de este disco titulada Gaviotas en el Café, una canción de Guisante. Creo que hay gaviotas en el café. Oigo unos ruiditos llamándome. Creo que hablan de mí. De creen que soy, si está bien o está mal. Hay gaviotas dentro de mi café. Cabreando. llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí, estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja estofa, estos pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Ahí sonaba de fondo de la cuña que hemos puesto a Judas Priest, grupo que serán cabezas de cartel en el Rockfest de Barcelona del año 2015. Y decir que el grupo protagonista de nuestra siguiente canción fueron los que abrieron la segunda jornada del Rockfest del sábado, del Rockfest del año pasado. Hablamos de los bilbaínos Ratzinger, los cuales estaban presentando su tercer álbum de título muy, muy sugerente, Rock and Roll para Hijos de Perra, un absoluto discazo producido por Carlos Creator, en el cual nos encontramos una apoteósica colección de virulentos riffs y trallazos hardcoreros y metaleros a las cuales este auténtico grupazo nos tiene acostumbrado. Este, la verdad, que es un muy buen disco. Hay distintas colaboraciones muy interesantes, como la de Evaristo de La Polla Records y de Gatillazo, o de Brigitte Duque en la tercera canción del álbum, Ley, que es la que a continuación va a sonar en el Rock to Burn de hoy. Esto es Ratzinger y lo que va a sonar es Ley. Con Ratzinger estamos llegando al ecuador del Rock to Burn de hoy. Ya sabéis, aquí nos podéis encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial. Nos pueden encontrar también, compañero, a través del blogspot, ¿verdad? Que nunca me sé la dirección. elrocktubernio.blogspot.com. Efectivamente, y también tenemos ahí una cuenta de correo electrónico donde podéis hacer como Miguel Ángel, que nos ha pedido un temazo de Obús, y oye, nos podéis contar en cualquier cosa. El Rocktubernio. No hace falta que seas un chico de ciudad. Exacto. El rocktubernio@gmail.com. Todos estos sitios nos podéis encontrar. Pues efectivamente nos podéis encontrar ahí, y ahora mismo pues también nos podéis encontrar aquí abajo en la madriguera, emitiendo para toda la galaxia. A finales de los 90 y a principios de los años 2000, yo y algunos amigos estábamos realmente entusiasmados con las prestaciones en directo de Radio Bemba Sound System, el grupo que acompañaba a Manu Chao, que dio un concierto memorable en el pabellón Príncipe Felipe hace ya algunos años, y estábamos ahí pues siempre un poco alrededor de ese fenómeno, e intentando calibrar las consecuencias que nos traía el impacto de esa música en directo. Y de repente, pues en el año 2004 se edita el primer disco de la Kinky Beat, titulado Made in Varna, un disco que para muchos supuso también una revelación por la calidad de las canciones y por la energía y por la toda esa parafernalia mundialista y manonegrista que acarreaba el disco, pero que lo hacían de forma muy personal. Dieron un concierto también muy recordado en el Centro Cultural Delicias, y bueno, ahí estuvimos. Todo este preámbulo larguísimo sirve para presentar la siguiente canción que pertenece a este Made in Varna de la Kinky Beat, la titulada No es lo mismo. Una canción que os invito a que disfrutéis porque estamos en el Rocktubernio y aquí no se puede hacer otra cosa. No es lo mismo reír que llorar, no es lo mismo subir que bajar. No es lo mismo decir que me quieres, no es lo mismo no quiero verte más. No es lo mismo decir sí o no, no es lo mismo el pueblo que el patrón. No es lo mismo vivir liberado, no es lo mismo morir condenado. En el filón del último escalón tropezará y caerá como un cabrón. En el filón de la última verdad seremos libres, vendrá la libertad. En el filón del último escalón tropezará y caerá como un cabrón. En el filón de la última verdad seremos libres, vendrá la Rocktubernio. Esto era la Kinky Beat y la canción. Lo que desmadre, ¿no? Es lo mismo. Qué desmadre, bueno, pues, tío. Efectivamente, sí que tenemos algo de rock español, ¿verdad, Miguel? Sí, sí. Bueno, pues aquí seguimos. Y ahora nos vamos a ir a Valencia con un álbum y con un grupo pues que he descubierto recientemente. Es editado por los amigos de Maldito Records y se encuadran dentro de lo que es el estilo del rock urbano al estilo Marea o Platero. Para mí quizás supone un soplo de aire fresco en lo que es este estilo, que quizá en los últimos tiempos estaba un poco oxidado, la verdad. Pero bueno, yo creo que es un disco que merece mucho la pena. Nos encontramos el típico rock contestatario, el típico rock de crítica social, unas letras muy curradas y bueno, vamos a pinchar una canción de este quinto álbum de este grupo que lleva ahí dando caña desde el año 1995. Lo que va a sonar es ¿De qué se ríe? Y todos nos preguntaremos, pero señor ministro, ¿usted de qué se ríe? En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa, su rostro simple. De su ventana se ve la playa, pero se ignora los desahuciados. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. En la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Ustedes duros con nuestra gente porque con otros son tan serviles. Como traicionan el patrimonio mientras la troika nos cobra el triple. Como traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles. Y aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, lloran de rabia, seguro piensan en el desquite. Y allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre, y eso no sirve. Después de todo, usted es el malo mayor de un barco que se va a pique. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Pues ahí estaban los de Marras con una de las canciones que pertenecen a su quinto álbum, a este surrealismo que hace unas semanas estuvieron presentando por Zaragoza en la Sala Z. Grupo, muy recomendable estos los de Marras. Y ahora vamos a escuchar a Stan Steel, la banda de Barcelona, que yo supongo que cuando sacó en el 2006 este disco, uno de sus referentes y puerta de entrada a mucha gente que se apuntó a Stan Steel a partir de esta edición, Viva la Guerra, pues dejó a muchos descolocados, a muchos antiguos fans acostumbrados al hardcore cantado en inglés y a las formas contundentes pero eminentemente pues anglosajonas y previsibles de la música de Stan Steel. Pues de repente se descolgaron con un disco absolutamente experimental en el que metían un montón de historias y de inquietudes, y en el que musicalmente en ningún momento sabías por dónde iban a salir. Vamos a escuchar una canción de este disco, muy recordado y siempre a tiempo de recuperar, porque merece mucho la pena. Ahora que Stan Steel pues se han convertido pues en una banda un poco de referente del rock alternativo, echar la vista atrás y recordar este Viva la Guerra. Vamos a escuchar una canción de este disco, precisamente la que lo cerraba, la canción titulada La mirada de los mil metros. Aire, aire, aire. ustedes recuerden que el rock and roll es un deporte. Practíquenlo. Practíquenlo conectándose. Que Dios los bendiga. ¡Y que viva rock and roll! El rock sigue encadenado. Bueno, pues este es el momento, ya encarando la recta final del Rocktubernio de hoy, de recordar a un músico que el día 15 de noviembre se nos fue. Hablamos de Jul Bolinaga, guitarrista de la época gloriosa de los RIP, este grupo estandarte del llamado rock radical vasco, el cual falleció además en circunstancias un poco así, porque falleció en pleno concierto. Estaba tocando con su grupo actual, de potes, en el Gasteche de Vergara, y de repente, y sin venir mucho a cuento, la verdad que se desplomó en pleno concierto. Es una cosa, no sé, la verdad que Marcelo es una cosa, yo creo que así querrían morir todos los músicos, ¿verdad? Dándolo todo en un concierto, pero joder, la verdad que te quedas. Sí, desde luego no hay muchos casos de músico finado en pleno concierto. Ahora mismo no te sabría decir, pero vamos, alguno hay, ¿no? Sí, por eso. Pues bueno, oye, vamos aquí a pinchar una canción de los RIP en homenaje a Jul Bolinaga, el cual, como decimos, a los 50 años falleció ahí en estas circunstancias, y nos vamos a ir a su primera grabación oficial, su debut discográfico, el cual, pues eso, era un debut discográfico compartido con otra banda mítica, como eran los Scorbuto. Hablamos, por supuesto, de aquel mítico EP del año 1983, aquel Zona Especial Norte, el cual tenía la cara A con canciones de Scorbuto 4 y la cara B con canciones de los RIP, otras 4. Decir que, bueno, el nombre de Zona Especial Norte se lo debemos a aquel ínclito ministro del Interior de la época de Felipe González. Hablamos de José Barrio Nuevo, el cual, pues eso, creó el plan ZEN, el plan Zona Especial Norte, un plan antiterrorista ideado, pues, aquel señor que, mira, se quería enfrentar al terrorismo y luego acabó, como la vida da muchas vueltas, él es el que acabó siendo un terrorista convicto. Realmente ese plan estaba pensado para neutralizar a los grupos que están operando en los márgenes del rock and roll. En fin. Que podían hacer mucho daño al sistema. Barrio Nuevo, recordadísimo. En fin, bueno. Vamos a pinchar una canción. Recordadísimas sus imágenes en el patio. Sí, sí. Vamos a pinchar una canción de RIP. Una canción que aparecía en aquel Zona Especial Norte. Una canción que yo antes, escuchándola mientras preparaba el programa, la verdad que casi se me ponía la piel de gallina, porque es un auténtico himno generacional, es una canción que a mí me trae muchísimos recuerdos de juventud. Esto que va a sonar es Antimilitar, uno de los himnos del grupo de Mondragón, RIP. Esto es el Rocktubernio, que está acabando ya. Vamos a escuchar ahora a Ariel Roth al guitarrista hispano-argentino. Esto está dando unos virajes, Marcelo, como siempre, impresionantes, ¿eh? Esto es el rock español. Esto, exacto. Y no esto es el lo contrario. Esto es el Rock Tubernio. Pues vale, vamos con Ariel Roth. El disco que sacó pues en el año 2013, el año pasado, sacó este La Huesuda, un disco que yo creo que pasó desapercibido, pero que tiene canciones resplandecientes y canciones variadísimas, centradas a veces en esa imagen fúnebre de la huesuda que de alguna forma pues adorna el arte del disco. Y vamos a escuchar la canción que lo abre, la titulada Debajo del Puente, una canción bluesera, siempre Ariel Roth, virtuoso de la guitarra, pero al servicio de las canciones. Debajo del Puente. Se perturba peligrosamente. Debajo del puente lentamente anochece. Las sombras de siempre comienzan a verse. Debajo del puente todos juegan fuerte. Los hombres se regalan, las mujeres se venden. Debajo del puente nadie piensa en la muerte, pero ella gobierna descaradamente. Las chicas del puerto y sus hombres valientes lloran en sus espaldas cuando todo se duerme. La mirada se cruza, el reloj se detiene, porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente. Si quieres saber cuál es la verdad, tú tienes que atreverte, tienes que bajar. Debajo del puente nada está prohibido y se va mejores amigos. Debajo del puente han quemado los archivos y el hombre más rico se convierte en mendigo. Y las chicas del puerto y sus hombres valientes lloran en sus espaldas cuando todo se duerme. La mirada se cruza, el reloj se detiene porque el tiempo es distinto debajo del puente. Si quieres saber cuál es la verdad, tienes que atreverte, tienes que bajar. Debajo del puente nadie es inocente. Y las chicas del puerto y sus hombres valientes lloran en sus espaldas cuando todo se duerme. La mirada se cruza, el reloj se detiene, porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente. Si quieres saber cuál es la verdad, tienes que atreverte, tienes que bajar. En este programa, y al igual que relata Ariel Roth, Debajo del Puente nada está prohibido y se baten a duelo los mejores amigos. Ay, ay, eso me gusta. Bueno, pues ya vamos finalizando el programa, compañero. Esto se acaba. Esto se acaba. Y el grupo con el que vamos a finalizar es también un grupo que hemos conocido recientemente aquí en el Rock Tubernio. Es un... pues porque nos apareció por aquí, por nuestra redacción, su último álbum. Hablamos del grupo madrileño 1984, un grupo nacido en el año 2004, que bebe sobre todo de ese rock urbano de los 80, pero con toques de heavy metal, sobre todo en las partes más instrumentables. Ellos tienen dos álbumes, uno del año 2010, Andamos por las calles, y un último que editaron en diciembre del 2013, que es del cual va a sonar una canción, En busca de un futuro, con 1984. Va a finalizar el Rock Tubernio de hoy. Lo que va a sonar es su primera canción del disco, Siglos de humo. Y Marcelo, tío, te espero en Obús el viernes. Ahí nos vemos, compañero. Hasta el próximo miércoles a todos. Adiós, amigos. Hoy, bueno, hay que decir que antes de finalizar, que hoy no hay dos caras y una cruz, ¿no? Bueno, será la próxima semana. Para todos aquellos fanáticos, hasta el próximo miércoles tendréis que esperar. Y bueno, a nuestra audiencia, el próximo miércoles nos escuchamos. Adiós.